saberse más claro en mi constelación. Conversación astral, las canciones que oíamos, su cuerpo lunar, refugio celestial y el pecho.